comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Estem a dimarts, és 15 de setembre d'este 2015. Estàs en bona sintonia en casa, en la 97.7, així a la valenciana manera, contant-te què és el que hi ha a l'actualitat de València i les seues comarques. Així estem, un dia més, en València Abierta. Benvingut! Bé, i com cada dia sin el rogle de València Abierta, pues és un plaer de partir aquí con grandes radiofonistas contemporáneas, madres singulares, heroínas modernas. Arantxa Ferrer, què tal, xicona? Hola, Chimo. Com va la marxa? Molt bé, gràcies per lo de heroïnes modernes. Esto es así. En nom de Silvia Tomàs i meu. Esto es así, sois... en fi, no sé com elogiar, no? Com ponderar. Com qualificar, com posar epítetos al treball de cada dia. Santos varones, i que suerte tienen vuestros maridos. Esteu bé, Silvia Tomàs? Molt bé, molt bé. De categoria internacional. De categoria, sí. Home. Sí o què, no? Sí, sí, sí, sí. És una heroïcitat contemporània. Marxa de millora, però estem molt bé. Sempre hi ha marxa de millora, diu. Bueno, os veo muy, muy bien. Bueno, así la Ferrer lleva este peinado así posveraniego, esta coleta que se hace... Pero aquí la Tomàs... sí, ho he dut un look molt guai, eh? S'ha posat molt mona, la Tomàs, oi, sí, sí, eh? Sí, és que de vegades en quant vaig a la pel·li. I se nota, clar. És que esto tarde más en anar. És de veres, és una... A veure, chicos, tenemos un poc... Hi ha un poc més de marge, no? Depèn de quan vagis a la barberia, si és molt clàssic, al salón, o el que d'on tu vagis, o a l'estilista, o tal. Jo, confesso, soc de peluquero de poble. De barri, vamos, tampoc se pot fer gran cosa en el meu moño, sincerament, però bueno, m'he agarrat el rotllo. Però és de veres que el vostre és... arriba un moment, no és el vostre cas, no és el vostre cas, i arribarà en la vostra vida, que tindràs que posar-te el tinte perquè te sale la... un poco la canilla. Arribareu, esto ya vendrá con el tiempo, eh? I avui és que no, pim, pam, és un gasto, això. És molt gasto, és un gasto, sí, sí. A més, jo no, jo confesse ni a gent ni a amigues meues als que... Li agrada molt anar a la pelu, però a mi no m'agrada anar a la pelu. Res, o sigui, és una cosa que me costa moltíssim. I de fet, quan arribi allí, pues me diuen, bueno, tienes toda la mañana, ¿no?, libre, porque aquí vamos a tener trabajo. Jo dic, pues sí, ja m'he hipotecat el matí. Pues sí. Pràcticament, sí, sí. Clar, sí, és que les que passen per la pelu totes les setmanes, perquè n'hi ha gent que és d'anar tots els divendres o tots els dissabtes, pues clar, en un momentet. Però nosaltres quedem cada mesos... Efectivament. Pues clar. Ahí n'hi ha treball. Un arreglo... Després te diuen, te tendría que poner un tratamiento de... No, no, disa. És una quota, eh? Això és una quota al mes, eh? Sí, és un dinerillo. El profe té enorme admiració per tot el que siga femení i què li anem a fer? És aixina. Reconegam-ho, xicons. Són més listes, són més ràpides, fan antes, ho fan millor. Què li anem a fer? I per això no... Anem a veure, no... No entenc, perquè no puc entendre el fet de que un senador siga de la formació que siga, en este cas de Compromís, i que atempa el nom de Carles Moletti, que és de casa, que és valencià, però que ha fet un... No són unes declaracions, és a dir, és un discurs en el Senat, un discurs reivindicatiu. I molt bé, bueno, pues reivindique vostè el que considere oportú al respecte de la ingerència de la religió en aspectes del dret de les dones i d'un dret tan íntim, personal i respectable com és... les qüestions relacionades amb el sexe o en l'avortament. Sé que són temes delicats, però jo no tinc el gust de conèixer a Carles Molet, sincerament, i no sé el que pensaran els seus companys de partit. I vaig a per davant que tot el respecte ha hagut i per haver per a la llibertat d'expressió, però demanar a un partit polític, per molt que siga el PP i per molt que siga el partit, diguem, més pròxim a les idees conservadores que pugui atendre l'Església. Oiga, saquen los rosarios de los ovarios. Jo, què voleu que vos diga, xiquetes? A mi, d'entrada, em pareix una falta de respecte, em pareix una frase fora de to, em pareix sal grossa, em pareix una manera de provocar. En... Imagina que quan les senyories i els diputats s'organitzen i se repassen en els seus assessors els seus discursos, ja voldran posar aquella cosa, no? Ho fem també nosaltres, diguem, en fi, a la nostra discreta o modesta manera, en la que si alguna volta has tingut que fer algun discurs, que sé jo, en una falla, per exemple, o sente mantenedor. Vull és que no, treballes el moment en el que tu dius, mira, ara vaig a dir això que trobe que, no sé, que tocarà el cor o que serà una... Jo no sé si els polítics fan això també per provocar o per... No ho sé ben bé. Però, sincerament, és una frase molt desafortunada. He estat rascant una miqueta en internet per si tenia un històric, esta frase, saquen los rosarios de nuestros ovarios. I és cert que és una frase que forma part, diguem, del ideari feminista més peleón, més radical, si se vol dir així, no? Diguem, de les manifestacions i un poc això. Inclús he trobat un rap portuguès que té este mateix títol, no? No sé què trobeu, xicones, però... Escolta, i també respecte a les persones per a les quals un rosari és un símbol important i forma part, diguem, de la seva creença i de la seva vida, i amb el qual resen i té una vinculació que l'heu resa igual recordant, doncs, no sé, els familiars perduts o vet a saber, no? En fi, que no feia falta. No feia falta. Què vols que te diga? Està fora de to, és d'alguna manera hirient, no?, per a un sector de la societat ampli que pot tindre unes conviccions i, sobretot, una cosa que me pareix molt important i és l'àmbit on es diu esta frase, vull dir, els representants polítics han de tindre un respecte absolut per les institucions perquè ens representen a tots i a mi no m'agraden les persones que busquen un protagonisme personal a través de declaracions que no resolen res, perquè esta frase no val per res, perquè tu pots lluitar per un dret en el que creus que és el dret de les dones a decidir, que me pareix molt loable i se lluita, però ho tens que fer amb les formes, amb el discurs i amb les ferramentes que hi ha per a fer-ho. Però condemne esta frase com també condemne frases com de caràcter dels roixos cremaran esglésies, vull dir... Sí, d'un bando liderat. Vinguen d'on vinguen, són frases que no venen inclús al cas. Inclús algunes ingerències del dret més íntim de la dona, en els quals la Iglesia, en alguns moments, o determinat sector més conservador de l'Església, també sobrepassa la ratlla, sobrepassa la frontera i se clava a un... En qüestions que no se té que clavar. Però bueno, jo crec que si respectem el mínim, no?, també de llibertats individuals d'una banda i després d'una certa elegància. Un saber estar. En un entorn més específic com és el Senat, no?, en el que este home parla en representació d'uns votants i d'un poble que li ha votat, no? I bueno, no sé si tot el món s'ha sentit a gust. Jo crec que no, i en el partit i en el seu partit no creu que, de fet, en la informació s'avança que companys de Carles Mulet no estan d'acord en este discurs, i crec que té un gran exemple en els seus companys de partit que han sigut molt beligerants en alguns moments de la seva carrera política i que ara saben mantenir les seues formes i saben lluitar per el que volen i per el que volen els seus votants. El mateix alcalde, Joan Ribó. Efectivament. Té una trajectòria vinculada a l'Església en temps de joventut, i entenc que un home que ha estat a l'altra vorera també, per dir-ho d'alguna manera, i que coneix el funcionament d'una església, una església distinta, l'església a peu d'obra, l'església de Càritas, per entendre'ns, que sempre hem avalat i estimem i volem. Angels Bye Bye, aquests xicons d'ahir de barri que ajuden arreglant bicicletes i les donen als immigrants. A través de l'església jo crec que se traslladen, ja té una capilaritat social d'ajuda necessària, fonamental. I, escolta, hi ha moltes coses, no?, absolutament respectables, per descomptar que fa l'Església. En fi, bueno, deixem-ho així perquè no arreglarem res, però és de veres que m'ha colpit esta història en el dia d'avui. Escolta, com jo no sé vosaltres com ho vegeu, però ha sigut rebuig un poc allí un grup de fans que n'hi havien allí, que ja ha venido. En l'aeroport de Castelló hi havia allí un grup de persones i hi havia alguns jubilats. Era un poc americano. No sabia de què estaves parlant, Ximo. Ah, jo dic, qui ha vingut? Qui ha vingut? El primer vol de... que ha arribat en vol regular a l'aeroport de Castelló. Hi havia molts jubilats, i el que passa és que els homes tenen una miqueta més de rato i... què fem? Anem a l'obra? Ai, que ve l'avió! I era a les 10 i mitja, i dic, pues, almorcem, Paco, i anem a l'aeroport. I n'hi havia un personal allí, hola! I jo m'imagino el personal que vinguera, dic, este... són ustedes, se'n recordeu allò que passava el turista, 1.999.000, tinga, tal, i... Ui, no... Porque se lo daban al 2 millones, ¿no? ¿Primer avión? De Londres, ¿no? De Londres, yes. De Londres arriba. De que Londres, tenim sí, més dates, era un Boeing. Turistes de britànics. Bueno, per faena o lo que fuera que vingueren els homes. No, home, mira, tinc la història inclús de la primera turista que ha posat els peus en el, després de baixar de l'avió en l'aeroport. Es diu Colette. Mira, i venia des de Londres amb el seu nòvio, que és de Peñíscola. Mira, pues, que bonico. Sí. I l'avió, que té una capacitat per a 188 persones, anava al 98% de capacitat. Han aterrat 186 passatgers. Mira. En el primer vol. I Colette, la primera. I la Colette. Primera que haurà baixat allí a saludar. Imagina't. Però anava amb el nòvio. Amb el nòvio, que és de Peñíscola, nòvio, que seria supercontent. Coneix el terreno on arbori sogres. Clar. Clar, que bonica història, que bonica. No trobes. A lo millor ella està dient, me cague la mare a l'aeroport de Castelló. Ara me toca anar a vindre la sogra, ja no tinc excusa. Bueno, no és el de Guadalajara, també que ho saps de la meva vida, que este grup xinès l'ha comprat per 10.000 euros. O sigui, arribar a comprar un aeroport i les seues infraestructures per 10.000 euros. És per rapar-se, però per quedar alt, perquè a veure si se'ns infecta, perquè, mare de Déu, senyor, escolta, el personal, els diners que n'hi han enterrats en aquests aeroports, de Déu, que només que passa la bola aquella que passava per els carrers dels pobles de l'oest americano, Mai, Déu, senyor, no és el cas, però ho saps que ha costat. Ha costat, Paixi allà impossible. I, de fet, avui és notícia pràcticament en portada de tots els diaris de tota Espanya, perquè l'aeroport de Castelló era un símbol, un estigma que teníem ahí d'una altra època i d'un altre moment. I bueno, pues per lo menos que se li doni ús i disfrute. Gent com a Colette. Que ho disfruten, exacte, Colette. Estarà molt contenta d'anar a voler les sogres. I, xe, pues molt bé. Se'n recordeu que els primers, el primer vehicle que va despegar, no sé si és despegar o aterrar, crec que en aquell cas va ser despegar, era un helicòpter en uns abuelos també jubilats. El que estàvem dient és, pues què me pasa, fer una volta. Demanem el permís. Ai, els veïns de Benlloc deuen estar avui que no caben en si, de goig. Bueno, a mi me dona gràcia i me dona alegria, per lo menos que hi hagi moviment. De Benlloc, precisament, és Àngel de Albert. I Àngel de Albert, vosaltres que no sou futbolers, doncs... aquí estàs tornant a gravar. Àngel d'Herbert és defensa central. No sé si ara ja està, si ho ha més deixat. Ja és defensa central del València. No va ser titularíssim, ni molt menys, però com era un xicón de casa, li teníem carinyo. I va ser després, va rodar per ahir i el fitxar un equip del nord d'Europa i després recalar en un equip rus. O de per allà, no me feu molt de cas, que no estigueu molt en la qüestió. I Àngel d'Albert, pues, ahir, precisament, així en la 97.7, en Esports 97 nit, Manolo Montal l'entrevistava perquè coneix molt el Zenit de Sant Petersburgo, que són estos russos que venen, molts dinerets per el tema del gas i tot això, que venen demà dimecres a jugar a Mestalla en la tornada del València a la Champions. Mira, m'ha vingut bé anar d'allí de Benlloc, i el xicó és d'allí de Benlloc. Ai, com hi anem, com hi anem. Podíem preguntar-te més el tema és de tindre l'aeroport en el poble. Bueno, ahir, quin pedaço de programa d'Esports 97 nit. Des d'ací felicitem a Montal i a Salva Folgado, perquè tingueren dos protagonistes d'excepció i el capità de València va estar... Jo tenia por, dic, és que és molt pacadins. A volte costa. Sí, tu mires la cara? Allí, sí. Ho veus en els partits, això? Sí, no fa saps. Cara com que... No sé si vau tornar. Sí. No, una hora va estar ahí. Parejo donant titulars i cosetes. Titulars, una entrevista fantàstica. No sé si Montal d'ara mos farà un resumet. Molt bé. L'esperem ara a la 1:05 i sí, ens ha dit que alguns extractes de lo més important que va declarar el capità Dani Parejo, efectivament, declaracions que també replega el diari Superdeporte, que fa avui volvemos. I és que, caram, tenien ganes de tornar a la Champions. Win 1, en roda de premsa, entre altres coses, està animant a l'afició a que, en fi, anem a Mestalla en este primer partit perquè, en fi, fa falta. Pues a la marxeta... Iau, avui anem a parlar de cuidar-nos una miqueta. De cuidar-nos una miqueta al pes, perquè vulguis que no, en vacances, a relaxar la dieta. I que alce la mà qui no s'ha posat un quilillo o dos quilers d'estos tontos que dius, i ara després com me'ls lleve i tot això. Pues mireu, efectivament, les germanes Burgos, ambes dos que són nutricionistes de Nutralia, venen a donar-nos consells a veure que com retornar a la marxeta un poc d'hàbits alimentaris, lo que tornar a la marxeta per a perdre aquests quilets. I escolta, van parlar-nos una cosa molt de moda que es diu los batidos detox. Sabeu això com és? Sí, sí, totes les celebrities llevan el potet este del batido detox. Sí, sí, sí, jo he llegit molt aquest estiu dels detox. Tenen partidaris i tenen detractors, eh? Perquè hi ha qui diu que si tu te poses totes les verdures i tot això en un batut, el que fas és oxidar-les. Ah. I t'estàs prenent verdures i totes pues, les propietats que poden tindre les verdures les has oxidat. Ostres. I no les aprofitaràs. En canvi, altres diuen que no, que és el millor si que n'hi ha. Però si te'n prens recent fetet... Pues no ho sé, perquè no, el tema no? està en que l'oxigen l'agarren mentre s'estàs batint. Ah. Vale? Perquè el fet de batre és plenar de bombolletes, sí, sí, sí, i d'oxigen. I aquestes coses... Entonces, m'he quedat ahí, què faig? Me faig o no me faig els batuts? Són bons o no? Però jo veig pues totes mira, les que estan estupendes, sempre en el potet este verd, pac amunt i pac avall. La pataki, és molt mala, sí, pataki. Sí, la pataki, va, la llitxell, bunxen. Bunxen. Un coloret verdet, també, sí, que dius molta... Molt d'apetitós no està això. Però, bueno, ara veurem. I després veig les barreges i són sovintos... I jengibre, i patatí, i bròcoli cru. I bròcoli cru. I bueno, ara veurem això, ara veurem això. Bueno, va, alguna cosa haurem de fer per posar-nos gildos. Vinga, va, pues a veure si les germanes Burgos es donen alguna idea. Ai, ve Rosalén, la cantanta albaceteña, que ha tret un nou disc que ja està de número 1 en totes les plataformes socials. ¿Quién te ha visto?, se diu el disc, i realment és una autèntica passada. Ara, de 6 minutet, anem a parlar en la mare d'una criatura. A la dona li diuen Vanessa, és de Gandia i és una de les mares implicades en el cas este, d'aquest entrenador de futbol, potser conegueu el cas, que abusava d'ells, que els acusava, a través d'un perfil fals en Facebook. Però xiquets, criatures d'11 anys, criatures d'11 anys. Que fort. Molt fort el tema, molt fort. I ara, 2 anys després, ha eixit el juí i ha acceptat este home, esta mala persona, que a veure si en la càrcel canvia. 11 anys, i quasi 12 anys, i me contava la mare fa un momentet que poc li pareix. Com a mare... Que poc li pareix. Com a mare no n'hi ha condemna... No vull dir que rectifique. Afortunadament, espero que els xiquets estiguin ja bé, perquè han passat 3 anys. Sí. Però com és la justícia tan lenta? És desesperant. És desesperant. I a més, mireu, tratem de pegar-li la volta en positiu, a banda de donar-li molts besos a Vanessa, i el xiquet, que a més els xiquets pareix que tots han eixit, en fi, relativament bé del cas, el tema de... Estiguem atents a les xarxes socials dels xiquets a veure quina alerta podem detectar, perquè malnascuts d'estos n'hi han en les xarxes que volen aprofitar-se de les criatures. Tot això, de 6 minutet. Vinga, va. 97.7 La ràdio que escucha la gente es una ràdio diferente. Es la 97.7. FIMEL 2015, la Fira Comercial y Agrícola de Meliana està a punt de començar, del 18 al 20 de setembre. Més de 50 expositors, mercat medieval, actuacions musicals, passeig en carro per l'horta, degustacions de productes, premis i un grapat d'activitats que no deixaran indiferent al visitant. A més, enguany acabarem en el correfoc de la colla dels dimonis de Massalfassar. No topos pedre. FIMEL 2015, fent comerç, fent Meliana. T'esperem! Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días, colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días, y con Dormitienda, sí, transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así, sí. another story, another journey. Today, tomorrow, on the Fleshlight Tourney. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! València Abierta. T'escoltem. És un cas que ha passat a la Safor i que pues, ha tingut durant 2 anys un grapat de famílies de Gandia i del seu entorn pues, patint. Patint perquè les seues criatures, els seus menuts, que jugaven en l'equip de futbol, pues, pareix ser que l'entrenador, pues, a banda d'entrenador, era una molt mala persona, que no sé com ho feia en Facebook, ara ens enterarem una miqueta més, però enganyava les criatures per a que al final els fera propostes d'índole sexual o que els enviaren els xiquets fotos i vídeos d'índole sexual. Actuava en un centre educatiu de la comarca de la Safor, ja dic, de Gandia, i la novetat que avui ens conta el company Ignacio Cabanes en el diari Levante és que ha acceptat 11 anys i 10 mesos de càrcel per este acoso a menors en les xarxes socials. La mare d'un d'estos xiquets, ara 2 anys després tenim resolució judicial, i diuen Vanessa, i en fi, tenim el gust de poder parlar en ella este matí. Hola, Vanessa, què tal? Bon dia, tingués. Hola, Ximo, hola. Bueno, primer que res, com tens el xiquet? No han passat 2 anys, però en general el xiquet i els seus amics com estan? Pues en principi bé, Ximo. Això queda, pues mira, en una mala experiència i en fi, i ara pues els xiquets estan bé. Alguns estan algo avergonyits de, pues clar, de les coses que pues este personatge escrivia, i ells, clar, els dos no estaven donant-se compte, no eren sabedors reals de lo que estava passant. Lo que he vist és que demanam al Ministeri Fiscal 27 anys de presó. Al final s'ha quedat en quasi 12 sí. anys. No sé sí. si... Com vos sentiu, pares i mares d'estos xiquets? És suficient? Bueno, no sé, imagina que mai és prou, no? Correcte, Ximo. En principi, pues, per a mi personalment em pareix poc. Evidentment, suposo que pel reste de pares jo no puc parlar en tots els pares, no els he conegut a tots, però, clar, mos pareix poc. Però, bueno, tenim que acceptar el que n'hi ha. S'ha d'acceptar i a veure si el pas per la càlcer el reinserta d'alguna manera i el rehabilita, encara que este perfil de persones... No, jo crec que aquesta gent no canvia, És complicat, és complicat. Sí. Me dius, Vanessa, que el teu xicón està bé i que, bueno, els seus amiguets, per lo que coneixes, la cosa és un mal episodi, imagina que haurà sigut un mal son, perquè este home era l'entrenador de l'equip de futbol que anaven les criatures, no? No. Anem a veure. Esta persona contacta a través del Facebook. Ell es veu que anava buscant un perfil de xiquets del seu gust, val? En principi es decantava més per els xiquets grossets i res, a partir d'ahí pues ja començava ella a voler pues tindre contacte amb ells, saps? A voler quedar i en fi, tot este tema. Però realment ell no era entrenador del meu fill ni d'altres menors, Vull dir-te, ell sí que era entrenador en un col·legi de Gandia de tarees estes que fan extraescolars, val? Uh-huh. I, clar, a la fi, jo no sé ell si realment algun xiquet des que ell entrenava ha n'hi hagut algo més, m'entens? Jo, per ahir no ho he sabut. Però que, clar, al veure que és entrenador de futbol pensava que tenia relació també amb les criatures, però el que tu dius és que ell actuava a través de Facebook. Correcte. I com ho feia, Vanessa? Vull dir que, imagina que utilitzaria algun perfil, se faria passar per algun... Sí, com ho feia este home? Pues va utilitzar un perfil d'una xiqueta, d'uns 14, 15 anys, molt mona, i ell tenia aquesta foto penjada. Era la seva foto de perfil. a la fi, pues, clar, es comença, pues, a intentar tindre una amistat en el xiquet, i a partir d'ahí, en el perfil d'eixa xiqueta, comença, saps, a, pues, a demanar les coses, saps? Yeah. Com lleva la roba, saps? Utilitzant, diguem, el ganxo de la xiqueta, sí, buscar que els xiquets se mostraren... Sí, bueno, clar, pues, clar, manera, volia fotografies, volia vídeos, yeah, saps? Yeah. Clar, i el meu fill li dia, jo no tengo cam, jo no tengo, saps? És que tenia 11 anys, i a banda, nosaltres tot això no ho gastem, saps? Entonces, clar, a partir d'ahí el xiquet es veu que es posava nerviós per tot el que li dia, saps? Aunque vamos a comenzar que si tengo un primo que le gustas mucho, que si te gustaría que te hiciera tal cosa, que te pagaría 50 euros por hacerte tal cosa, que te va a gustar, en fin. Sí, ya entraba la cosa buscando ya algún tipo de encuentro, sí, sí, sexual, que afortunadamente en ningún caso no que sabem, tindre, se va no a producir. No, y el problema, Chimo, está de que como son chiquets, el problema es eso, que son chiquets, has comenzado a donar información, ja, ¿vale? Sobre todo el meu. Pues que vivo aquí, pero hoy me quedo a dormir aquí y voy al colegio tal. En fin, sí, molta informació. Que trobes que ha envaït la intimitat, no, trobes, no, que és, òbviament, envaït la intimitat del teu xicón i de la vostra família. I corre, això, sí, sí, perquè ell, tu saps que en Facebook és xiquet, bueno, el meu, que si puja la foto que mos han fet este fin de setmana perquè han celebrat l'aniversari de ma mare, per exemple. Vull dir-te, clar, ell tenia el Facebook pels amics del col·le i per la família, saps? Ja, i arribava tota aquesta informació a aquesta forma. A ell, clar, ell li va manar la sol·licitud i a partir d'ahir pues, va enganxar al meu fill, amics del meu fill, o al contrari, va començar enganxant amics del meu fill... I a partir d'ahí, pues... Per tant, Vanessa, de la teua mala experiència i de tot el que ha passat, i afortunadament que ara pues, el xiquet està bé i vosaltres segur esteu tirant pa acabant, quin consell, quina reflexió voldries deixar així en la ràdio per a pares i mares que estiguin escoltant-nos? Consell. Com tenen que fer per a aquest tipus de coses, per almenys detectar-les? Sí, mira, Ximo, jo penso que en principi n'hi ha que parlar, aunque són xiquets, n'hi ha que comentar-los, sí, de que abans d'agregar a ningú, siga xic, siga xica, una cosa està clara, que siga el meu company de classe, i si està evident que el coneixes, val? Però quan els arriba una sol·licitud, abans d'acceptar-la, que no saben ni qui és, aunque siga una xiqueta, val? Deurien consultar a mes pares, de dir, mira, mare, m'ha arribat esta sol·licitud, saps? Val. I que la mare siga la que, o el pare, que indaguen un poc més, de dir, ah, pues sí, que és la cosineta de... Mantens un poc de control, correcte, perquè no n'hi ha. Que darrere de les sol·licituds d'amistat no pugui haver una identitat falsa a través de les quals aquestes persones se amaguen. S'oculten ahí. S'oculten, sí, ahí. Bueno, pues ara clar, que complisca el seu període en càrcel, el tema de llibertat vigilada també, perquè, com dius, té un índex de reincidència molt, sí, important, que, sí, escolta, i que se puga, en fi, reinsertar, i sobretot això, que has decebut un mal, sí, son, i, en fi, passar pàgina, Vanessa. Que, sí, sí, ara que ja s'ha acabat, i ja està. Bueno, doncs sí, moltes gràcies per atendre-nos i per els consells, sobretot, que has donat als pares de les criatures a través de les xarxes socials. Això és molt important. Moltíssimes gràcies, sí, Vanessa. A tu, Ximo, adéu. Servicios informativos. Es la una, y en la información de última hora, César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Bueno, venim comentant que des de les 10 i mitja d'este matí ha aterrat a l'aeroport de Castelló el primer vol regular de Ryanair procedent de Londres, en fi, tot un esdeveniment, eh? Sí, en la província. Llavors, hi havia el principi d'una rendibilitat d'una infraestructura que ho saps, eh? Sí, sí, decenes de persones i de mitjans de comunicació ahir, bueno, pues, pràcticament amuntegats per tal de veure com aterrava ese primer vol regular, no? Veus tu, em manisses tots els dies, cada minut o cada mitja hora en tens un, però clar, este era històric a Castelló, sí, sí. I a més, ha arribat, Ximo, vora 4 anys i mig després de que es va... que s'inaugurarà oficialment esta infraestructura el 25 de març de 2011. Un poco demorado, ¿no? Sí. Viene con demora 4 anys i mig. Casi res, des de que s'inaugurarà, pues, allà estava el president, expresident de la Generalitat, sí, sí. Francesc Camps, l'expresident de la Diputació, a dia d'avui impreso, pues, Carles Fabra. Fabra, els netets, sí, sí, tota una aquí. Festa familiar, sí, sí. L'avió, bueno, procedent de Londres, ha plegat, ha aterrat a les instal·lacions de Vilanova d'Alcolea, amb 186 passatgers. El vol és operat per una línia de baix costa, ha sigut batejat, tan pronte ha aterrat a les instal·lacions. En ese, bueno, ese mateix avió ha tornat a despegar poc després, al voltant de les 11:10 del matí, cap a Londres. En total, hi haurà 3 vols setmanals que aniran Castelló i Londres, i hi haurà també 2 vols per setmana a partir de demà des de Castelló cap a Bristol. A Bristol, també. Sí, molt bé. En el Regne Unit, és que ja està esta comunicació. Bueno, un vell conegut, un polític d'estos de tota la vida, Vicente Martínez Pujalte, en polèmic. Abandonarà el Congrés a final de la present legislatura, que és el que és, ja se ho deixa, no? Sí, se ho deixa. El veterà diputat del Partit Popular ha anunciat que no anirà a les llistes del PP al Congrés en les pròximes eleccions generals. Posa fi així a una etapa com a parlamentari després de 6 legislatures consecutives. Ho fa als seus 59 anys i sense donar explicacions sobre els motius que el porten a prendre esta decisió de deixar el Congrés. Segons fonts del Grup Popular, el diputat, actual portaveu de la formació en la Comissió d'Economia i Competitivitat, ja va comunicar la seva decisió la setmana passada al portaveu del partit del Congrés, Rafael Hernando. Hi ha que recordar que Martínez Pujalte és doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de València i que també és funcionari excedent de la Cambra de Comerç de València. Continuen venent-se pisos i el sector immobiliari, pisos, cases, continua per la senda de la recuperació. De fet, les dades que tenim són de compra-venda de vivendes que s'han incrementat en el mes de juliol. Quin ha sigut aquest increment? Un 11%, Ximo, respecte al mateix mes de 2014, segons la estadística del Consell General del Notariat, publicada avui. S'ha incrementat sobretot les operacions respecte a les vivendes de segona mà. En canvi, el preu de la vivenda continua caigent, s'ha reduït un 2,4%. Els notaris sostenen, mantenen que aquestes dades reflecteixen una recuperació de les vendes. Senyalen també que les xifres del sector continuen indicant la estabilització del mercat immobiliari espanyol. I la nostra comunitat valenciana ha registrat en 2014 vora 12.400 trencaments matrimonials. Sí, ha sigut separacions i divorços, no? Sí, sí, una barbaritat. La major part d'elles, com tu estàs comentant, vora 12.000 han sigut divorços, la resta vora 600 separacions i només 7 nulitats. Segons l'estadística publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística, això reflecteix una tassa de 2 ruptures i mitja per cada 1.000 habitants, així en la Comunitat Valenciana, que serien 2 dècimes més que en la mitjana nacional. Al conjunt nacional, Canàries i Catalunya són les comunitats autònomes que més divorços, separacions i nulitats matrimonials s'acumulen en 2014. L'any passat es van trencar més de 100.000 matrimonis a tot el país. És la 1:04, temps per a l'horatge. Pues continua el vent de ponent, com ja anunciaves ahir, César, sí, sí. El tercer dia ja se'n va a partir de demà, o com és no això? Se'n va. Che. No se'n va, no se'n va. En principi, la previsió de la xarxa... Resulta molt molest, massa calent, massa, sí. Massa sec. En les hores centrals, sí, perquè de matí, i sobretot per la nit, refresca un poquetet, eh? És quan es nota que ese vent de ponent, el vent de dalt, pues ve un poc més fresquet, perquè ve, és un vent que ve de l'interior, no?, de la península, per tant, arrastra el que passa allí, no? De nit refresca, de matí a primera hora refresca, i a migdia és quan escalfa. Temperatures avui, que estan fregant els 30 graus a València Capital, Ximo, s'esperen 29 a Ontinyent, 28 a Gandia i 25 a Requena. en un dia en què el cel pràcticament està ras. Ah, hi haurà algun nuvolet més abundant a la província de Castelló, però sense risc de pluges. Demà seguirà bufant el vent de ponent, la situació serà molt pareguda a la d'avui, i el que estàvem comentant, aquest vent de ponent que per la nit fa que baixen les temperatures, avui, esta passada matinada, la temperatura mínima més baixa de tota la comunitat s'ha registrat a la província de València, a Utiel, el termòmetre ha marcat 8 graus. Frescoreta ja, eh? Un poc més que frescoreta, sí, però verem això per al raïm, sí, anirà, sí, sí, de categoria. Sí. Molt bé. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. La 1 i 5 minuts, l'actualitat del València Club de Futbol, les declaracions del capità Dani Parejo ahir a Esports 97 nit, l'anàlisi d'aquest partit que tenim demà a Mestalla, el debut de la Champions esta temporada, la tornada del València a la Champions contra el Zenit de Sant Petersburg. Anàlisis i opinions en un minut. Del 7 al 20 de setembre gaudís de les festes patronals de Peñíscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana. Del 7 al 20 de setembre a Peñíscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians. Vespres taurins, no passaran. Ball al parador de festes, penyes a la platja. Més de 150 actes per a gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les pots perdre. Festes patronals de Peñíscola. Gaudís les amb nosaltres. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Hinchar flotadores, crema solar 3 veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida. Pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. Riu, viu-la, emociona't, degusta-la, gaudeix, explora-la, aprèn, fotografia-la. La Mostra Internacional de Mima Sueca recorrerà les tendències gestuals del present, passat i futur en la seva 26a edició. Del 16 al 20 de setembre, viu l'emoció del teatre gestual a tan sols 33 quilòmetres de València. Més informació a la web mimsueca.com. L'actualitat més valencianista en el capo d'Esports 97 nit del gran Manolo Montalti. Chicón, què tal, com estàs? Què passa, senyor Rovira, com està vostè? Bé, pues escolta, donar pues, enhorabona a tota la quadrilla perquè l'entrevista en el capitán també fora del camp de Dani Parejo va ser realment, te confesse personalment, que me va sorprendre la loquacitat, les idees clares, el lideratge del de Coslada. I realment, el que en el camp sempre l'he vist eixa cara quan li fan el plano, jo amb carinyo li dic, i si està escoltant, eixa, Dani, no t'ho dic de mal rotllo, però si eixa careta aixina de desmenjat, eixa careta aixina de que a voltes dic, xica, nostre, tira-li ahí, que eres el capità del València, em caga. Però va estar molt bé. Molt bé. I lo d'Àngel d'Albert, l'anàlisi que va fer del Zenit de Sant Petersburg, espectacular. Enhorabona, programon. Moltes gràcies, Manuel. Pues per això treballem, perquè els programes isquen bé, hi haurà dies que estarem més encertats, hi haurà dies que més, és cosa de la professió també, la vida, com sí, qualsevol persona al seu treball. Però sí, la realitat és que tant el mateix diumenge que ja parlàvem amb Nico Esteve, l'entrenador que havia apostat per Jaume quan l'època, quan el repeixquen per a Huracán, perquè Jaume estava jugant en un equip andalús de tercera divisió, ahir amb Àngel d'Albert i amb Dani Parejo, jo crec que bueno, la gent que està sentint aquests dies el nostre programa, que espera que cada dia siga més, pues està tenint complits testimonis de tot el que suposa l'actualitat traduïda en veus que te la poden contar des de més a prop. Ja hi tinguem dos veus, una la d'Àngel d'Albert, que va fer per a mi, extraordinari, una extraordinària radiografia de lo que és el Zenit, ho va explicar molt bé, Molt periodística, a més. Que no, no, jo li ho digui, quan t'ho dius te fas un lloc en la cabina. No, no, a més, és que Àngel precisament és una de les meves debilitats perquè és un tipus d'aquells fantàstic, que mai té una mala paraula, sempre és molt agraït. Bueno, és aquest tipus de persones que t'arriben i que te calen. Allà està 2 anys en la Lliga Russa, en el Kuban Krasnodar. Perdón, el Kuban Krasnodar és l'equip de bàsquet de la ciutat. El Krasnodar és l'equip de futbol, va estar 2 anys en el Krasnodar i, per tant, sí, pensàvem que era un testimoni, la veritat és que no va fallar i es va fer una radiografia. De fet, crec que la que ha fet Nuno Wins a la de premsa no és tan fidel o no és tan pormenoritzada, tan detallada com la que va fer Àngel. Sí, sí, ara després en direm a Nuno si Folgado arriba a temps, si no, ficarem nosaltres els talls, perquè tenim també talls de la roda de premsa que acaba de donar un Espíritu Santo. I el sentirem i sí, fa una radiografia, però no, ni de lluny la que es va fer ahir el jugador algun dels titulars del Lugo ara tuitejareu ahir i donava efectivament una... tocava els punts clau i a més el que l'aficionat vol saber des d'un punt de vista molt periodístic, efectivament. Bueno, doncs tu comença per on vulguis, jo crec que més per la novetat, lo més recent, no? Perquè compareixia Nuno Espíritu Santo, el padre, l'hijo i tots allí. Deixem que vinga Salva, que està venint cap ací, i li sembla arrenquem per l'entrevista de Calado, que diria aquell. De Calado, sí. Que vàrem tindre a nit amb el capità de València, amb Dani Parejo, quan tens l'oportunitat de aprofundir, d'estar en un jugador i de preguntar-li per alguna cosa més que l'actualitat, que és possiblement el que els dona més fàstic, acaba sempre, si n'hi ha matèria humana darrere, acaba sempre... arribant a testimonis bonicos. Jo ahir, molta gent per la nit es deia, acabé de descobrir un Parejo que no coneixia fins ara. Pues bueno, probablement aquestes entrevistes tenen aquest objectiu, si l'aconseguixen és en gran part perquè l'entrevistat s'obri i hem aconseguit el nostre objectiu. Sí, però t'has que posar el palito, que diríem en l'argot. Ja, però molt bé que manejes la muleta, si no hi ha bou... si hay torero pero no hay toro, Chimo, ¿y qué te vas a contar a tú? Que dos unos años de kilómetros en la esquena. Bueno, al que anàvem. Una primera confessió molt cachonda, com dir allò de que jugava en fitxa falsa en l'equip del seu barri perquè no tenia encara l'edat mínima i tal. I per a mi, una de les grans confessions de Dani Parejo ahir quan ell mos reconeix, més enllà de que se volia anar del València en el seu moment, que això ja s'ha contat i tal. I la germana ho va tutejar. Era jo, correcte. Que va incomodar tant a l'afició. Ell reconeix que ell arribava a casa i plorava. Ja. Que me pareix, això li ho sentiràs a molt pocs futbolistes. M'està llevant ser molt ingrat en ell, perquè ell donava molt poc a l'estat. Jo més li ho vaig recordar, jo recordo fonamental un partit de Lliga, un dissabte a més... València, Real Societat, 0-1 guanya, si la Real va fer un partit desastrós i ell està molt mal, i en el canvi comença a mestallar, arranca a mestallar a xiular, però a xiular d'una manera altra. Jo fa temps que no sentia uns xiulits d'aquella manera, i li vas preguntar quan un camp te xia d'aquesta manera en 40.000 persones, és per dir no és que m'ho vull canar de València, és que a fer-la mal futbol. I és quan mos reconeix que ho passava molt mal, que intentaba que no pagara ningún del entorno, pero que sí que arribaba a casa y pero así exploraba. A ver, son momentos muy difíciles, duros, en los que al final la persona los tiene que afrontar. Es como que en su trabajo no le va bien y bueno, llega a casa jodido y en vez de pagarlo con la mujer, pues que al final, pues bueno, todo repercute siempre en, pues bueno, en la familia, en lo que más quiere. Intentar tragárselo uno y bueno, intentar que no salpique mucho a tu ámbito personal. Sí es verdad que mis comienzos fueron difíciles, complicados. Yo llegaba hasta el club a decirle que me dejaran salir porque lo que quería era jugar, era sentirme importante, era joven. Y bueno, pues sí que es verdad que yo había días que llegaba a casa y bueno, pues sí, lloraba porque las cosas no me iban bien, porque estaba fuera de mí. Llegaste a llorar, o sea, que además lo dices abiertamente. Sí, sí, yo en mi casa llegué a llorar y más de un día, porque las cosas no salen bien. Claro. No, no, sí, sí, ho explica el xicó molt clarament, posa la metàfora que tots puguem entendre, que a tots ens pot passar en la faena d'arribar fotuts i dir, però és que en el seu cas és el que tu dius, és que un futbolista que tota una parròquia, un camp tan exigent com és Mestalla, se te tira damunt l'autoestima. I jo diria que el record de Ximo, perquè la xiulada va ser atronada, vull dir, les barbaritats que se sentien des de la graderia eren bestials, bestials. Quan pega, quan canvia el xip, Dani Parejo? És Valverde qui li toca la tecla? És Valverde qui li toca la tecla i ell ho reconeix en l'entrevista. Ell sí té un primer partit on se veu, escolta, té xicón, que és un partit, se'n recordaràs, de l'última Champions que jugava València contra el Bayern de Múnich, aquí, així en Mestalla que empaten a un, que el València li expulsen Barragán al principi, se queda Sosol, feu-li de lateral, i fa el gol, sí, fa, sí, se sí, corre 30 metres i fa un golat. Correcte. Sí, sí, correcte. I ell, Mauricio Pellegrino, l'ubica de mig centre i ens quedem tots una miqueta bocabadats del partit que tira, perquè tira un partit extraordinari. Destituïs en Pellegrino, perquè és el que diu, sí, me posa aquell partit, però després venen i tres a la banqueta. Ja. La falta de continuïtat a un jugador el mata. I després en Valverde diu, no vaig jugar el primer partit, però vaig jugar el segon i a partir dels jugadors. Me va explicar molt fàcil lo que volia. Jo al principi, quan me digué que tenia que jugar de pivot a costat del Belda, pensé que estava tronat, però al final vaig aprendre molt i vaig evolucionar i va ser el meu esclafit com a jugador. En efecte, és Valverde, Ximo, el que ens fa veure un altre Parejo. I això va ser un dels testimonis per a mi de l'entrevista. N'hi ha molts, vull dir, podríem estar a omplir-te la València oberta de contestacions de Parejo. El segon, per a mi, és una de les qüestions d'actualitat que no va fugir, que són els xulits a Nuno. La gent la té agarrada a Nuno, i ell dona la seva impressió, que coincideix, jo crec que, amb la del 90%, però és poc habitual que un jugador parli obertament d'aquestes coses, diu. I més quan és un jugador dels preferits per l'entrenador, per a no tancar la imatge de l'home que aposta per ell, i diu, mireu, jo crec que la gent està xulant en uno perquè el fa responsable dels canvis que hi ha hagut aquest estiu en el club. No, por eso, yo creo que la gente a lo mejor también está... Pues bueno, pensando que todo lo que ha pasado, todos los cambios del club ha sido por decisión del míster y yo creo que por ese motivo, no sé, pienso yo de mi cabeza, no te digo lo que... Sí, sí, sí, está claro, es tu opinión. Lo que yo creo es que ha sido eso, que la gente le ha pagado un poco el cambio de club, que Amadeo no siga o Rufete, pues bueno, con el míster. Y yo creo que esa es la situación por la que la gente a lo mejor no está muy contenta. Amadeo y Rufete. Sí. Unos cambios en el club que he preguntado en un Espíritu Santo al respecto de los mismos, digo, no, pero si todo está igual. La estructura está igual, claro. Claro. La estructura está igual. Es que prenen las decisiones. De tu cap a baix, de tu cap amunt, ha canviat. El tío Pere, Jorge y tú. No, prenen las decisiones. Pero, igual, se votareu per damunt a Rufete y a Amadeo Salvo conforme volia a l'hora de fitxar. Després li preguntarem, per cert, quina relació tenia amb Amadeo Salvo. Diu que fantàstica, que són veïns i que tant en tant se veuen i xerren molt de futbol. O sigui, que és evident que una cosa no lleva a l'altra, que el fet de que estiga amb Nuno o que Nuno és un entrenador que aposta netament per ell, no significa que ell abomine els rectors que ha tingut el club. Per últim, altra de les situacions d'actualitat, lògicament, evident de preguntar-li per la Champions, per el Zenit. Parla del Zenit i també parla de l'objectiu del València, perquè li vas preguntar, l'any passat ho diu obertament, a boca plena, l'objectiu és arribar a la Champions. Diu, guai, no he sentit a cap membre del club dir quin és l'objectiu. I torno a dir que l'objectiu és la Champions, perquè el València és un equip gran i els equips grans han de estar en Champions. Para del Zenit y del objetivo de tornar a estar en Champions. Tienen un gran equipo con magníficos futbolistas, muchísimos internacionales y siempre juega Champions, siempre da guerra. Yo creo que es un equipo peligroso. El Valencia es un club grande, siempre lo ha sido y para mí un club grande siempre tiene que jugar a Liga de Campeones. Y Wii per Wii es el nuestro timonel. Sincerament crec que no té substitució ara mateixa, no té canvi, no té recanvi en l'equip. Danilo Barbosa està en llum de poder fer-li ombra i André, encara que estem, en fi, jo estic desvanit de poder tornar a disfrutar una temporada més i de que torni a estar en el camp de joc André Gómez, però crec que és un jugador diferent perquè Parejo té el ritme del partit en el cap. Jo crec que són diferents. Moltes decisions. Parejo és el que en Itàlia diuen un regista i André seria un trequartista o un fantasista. Vull dir, són coses absolutament diferents. Són jugadors que juguen una zona semblant del camp, però el rol o l'encomanat que té cadascun és absolutament distint. Bueno, pues entrevista magnífica en el capitán, el del análisis, ahora me contarás dos pincelletes de lo que va a decir Ángel Delbert del Zenit de San Petersburgo, el partidazo de demà, pero ya tenemos aquí a Salva Folgado. ¿Qué pasa, Folgado? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, cómo esteu? Molt bé, estupendament. Y les novetats venen per les declaracions de lo que has explicat Nuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la roda de premsa. ¿Qué ha dit el míster? Pues s'ha referit al públic, s'ha referit al Zenit com a curiositat. Se va públic malament, no? El ritme de venda d'entrades és molt, molt lent. A hores d'ara, Ximo, 23.000 entrades venudes, lo que parla de la mitat de lo que és l'aforament de Mestalla. I este matí el club ha regalat 500 a un col·lectiu, a una agrupació de persones desfavorides i a un col·lectiu també de persones discapacitades. De fet, este matí han visitat Mestalla pues un grup de xicons del centre de Marchalenes, de persones discapacitades, que bueno, han pogut tindre l'oportunitat de dialogar amb alguns futbolistes de la plantilla, d'entre ells el capità Parejo. Però bueno, avui han regalat 500, ahir ja ben venudes 22.000, més de 23.000 no s'han venut avui, perquè este matí el ritme de venda d'entrades en taquilla era molt, molt fluix. De fet, hi ha hagut un moment que he vist un grup, els he contat, 12 persones, 13, Ximo, no més, fent cua per a comprar entrades. Dos coses. Una, que me sembla fantàstica la iniciativa del club amb este col·lectiu, i dos, que jo crec que la rectificació del club té molt bon fons, però no arregla el mal, vull dir. El club que fa és, en vista de que la gent està queixant dels preus del Pack de Champions, incloure el partit de vuitens en el Pack de Champions. El tema és, jo te venc un quilo de taronges a 5 euros. És que no puc pagar els 5 euros. Bueno, pues a més d'un quilo de taronges, te regalo un altre de llimes. Ja, però és que no puc pagar els 5 euros. No és que tu me dones el de vuitens, el de quarts i el de semis. És que me costa molt, pel que ja hem parlat tot este mes. Ja la prèvia, si puc rascar l'entrada d'algun lloc. La prèvia, no, l'abonament, el col·le de nanos, el final d'estiu... Al final va sumant i la gent no arriba. Està de tesoreria... No és una qüestió de que el mateix preu li donen més coses. És que no arriba aquest preu. Està clar. Bueno, i esta situació que ha incomodat molt a l'afició, bueno, pues, d'alguna manera s'ha vist reflectida en que l'aforament de Mestalla, la quantitat d'entrades menudes, de moment està sent realment molt decebedora, perquè si 23-25.000 espectadors és realment... A mi me fa por, perquè aquestes coses... Tornar a la Champions... Aquestes coses la UEFA pren nota, vull dir, i que els tios de la panxa i el puro estiguen en el seu seient mirant, i quan miren i vegen la graderia de Mestalla i diguen, estos són els que tantes ganes tenien de tornar a la Champions... Pues no es nota, Pues enllà de la resposta de l'afició, que a veure si avui o demà pega la cosa una espenta, o si el sacudeix des del Departament de Comunicació del Club alguna idea, no sé. Però clar, seria una idea que faria un greuge comparatiu entre els que comprarien ara i els que ja han comprat. Ara no poden fer massa coses. Bueno, i de futbol? I del partit? Què ha comentat? Ha fet esta valoració el tècnic fa uns minuts en la sala de premsa de Mestalla del rival, del Zenit. Nosotros conocemos el rival. Conocemos sus jugadores, conocemos su proceso como equipo. Lo que esperamos es un equipo súper competitivo, un equipo que tiene en sus líneas grandes jugadores que son internacionales por sus selecciones, y el respeto y la humildad es algo que tendremos que mantener siempre. Andrea lo conozco, hemos trabajado yo como jugador, él como asistente, somos amigos, hemos tenido muchísimas conversaciones al respecto del fútbol, hemos estado juntos. El respeto y la admiro, y mañana es mi adversario. Nuno, parlant del Zenit i de Vilas Boas. Que ben mudat va sempre Vilas Boas. No, porta uns tratges el tio, un tio impecable. És un tio elegant, bona perxa. I del Zenit, el que comentava d'Albert i de l'anàlisi... Perdoneu, lo de Vilas Boas me recorda a una escena de la famosa pel·lícula 12 del Patíbulo, quan estan passant revista i estan tots formats impecables, i passa el teniente i li diu, impecables els homes, però sabran luchar. Sí, Vilas Boas va impecable de tache, però luego l'haurà d'entrenar en els últims anys. Molen molt els teus referents cinematogràfics, tio. 12 del Patíbulo, con Lee Marvin, si no recorde mal. Un clàssic, per l'amor de Déu. Teli Sabalas. Teli Sabalas, Cristo Jesús. Més antigua. Molt bé. Jo ja tinc una edat. Bueno, comentàvem. Estos que són Hulk i 11 més? No, ja m'he futbolistes, però bueno, se li he preguntat a Nuno com para Hulk. la respuesta la tenía fantástica, Chimo. Podía haber dicho, necesitamos a Spiderman, por ejemplo. Buenísimo. O tenemos a Batman. Claro. Pero bueno, ha dicho en la defensa, los cuatro fantásticos. Claro, pero ha dicho una otra, ha dicho una otra cosa. En relación a Hulk, es un jugador que nosotros conocemos perfectamente, de muchísima calidad, se basa y se caracteriza por su potencia, por su conducción de balón y por su desborde, y por la velocidad que logra atingir cuando conduce el balón. Lo único que hay que hacer es ser compacto con mi equipo, ser solidario y tener coberturas y equilibrios permanentes cuando él tenga el balón. Pero el equipo del Zenit no es solo Hulk, tiene muchísimos jugadores y muchísima calidad en su plantilla. La hemos analizado y estamos conscientes de las dificultades, pero al mismo tiempo preparados para afrontar el reto de competir mañana. Vamos a afrontar el reto de competir mañana. Spiderman va a ser Jaume Domènech. Correcte, que va a jugar de porter. Per cert, Nuno parla en rus, me he quedat loco. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Última pregunta de la rueda de prensa, un periodista ruso le ha preguntado. Bueno, ¿qué va a jugar mañana la portería? Ah. Y Nuno responde en rus y después que le dice, bueno, pero ¿qué le has dit? Y la traductora dice, Nuno le ha dit, eres el único que no sabe quién va a jugar de portero. Y después ha dicho que no va a jugar Jaume. Volia a preguntar una vacilada en rus al rus. Escolta, exigís i se tall per esta nit. No, el tens, ja. Exigís i se tall per esta nit. Nuno parlant per ruski. Sí. Ah, que grande. I més vacilant. Sí, li ha vacilat. Pues te digo una cosa, en la pinta i parlant rus, la pinta de mal de película de James Bond és extraordinària. Sí. Che, gràcies Manolo, Salva. Cap provatura amb l'11. De l'11 no t'he preguntat perquè... No ha provat res este matí. Res de res? No. Jo tinc dubtes en la banda esquerra. A veure, jo si estiguera en el cap de... Jo sé l'11. Sí? Sabeu l'11? A veure, va. L'11 és Piatti. A veure. No. Che, ja m'has fotut. Fins ara. Vale, bonico, cuida't. Adéu. Aquí la guía de la Liga de Superdeporte. Valencia, Levante, Villarreal, todos los equipos valencianos de segunda, segunda B y de las categorías inferiores. Superdeporte llega donde otros no lo hacen y ofrece la guía más completa y actualizada de los protagonistas. A partir del sábado 12 de septiembre por solo 5 euros. No dejes escapar toda la información de esta temporada con Superdeporte. Somos tu equipo. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí. Transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Valencia Abierta. Cerca de ti. Que se evaporó la moneda que lancé al aire, la sonrisa que se apaga, la ola que el mar tragó, como los romances en verano, los errores que ya cometí, la niña que dejó el hogar. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado. Siempre vuelves, vuelves siempre, vuelves tan inesperadamente. Siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves. ¿Sabes aquellas personas que no sabes exactamente por qué, pero de repente en los momentos en los que tienes un cruce de caminos o los necesitas están ahí, ¿no? Esta es la idea, ¿no? De devuelves, ya lo escuchamos, ya lo hemos disfrutado, ya sabíamos que era avance de lo que venía nuevo. Por supuesto, es la albaceteña Rozalén. Tenemos buenas noticias al respecto de Rozalén, que probablemente ya conoceréis, y es ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Se ha publicado recién, tan recién como la semana pasada, y el pelotazo es que está en número uno en todas las plataformas digitales del mundo mundial, y está siendo un pelotazo. Me gusta mucho tener a Rozalén aquí, aunque sea un poquito de tiempo, y tocarla, a ver si se me pega algo. Ay, Dios. ¿Tú cómo estás, Rozalén? Qué bien yo, te veo. Yo estoy muy bien, estoy muy contenta y bueno, intentando disfrutar de esto. La verdad es que no me lo creo mucho. Y bueno, pues eso, es la primera vez que hago también tantas firmas seguidas. Llevamos solo, bueno, dos. Y la verdad que se está agotando todos los discos, está viniendo mucha gente. Lo estoy viendo en el Twitter, sí, que sí, viene sí. En Madrid, no sé. En Madrid y Murcia lo hemos hecho. Luego Murcia, sí, sí. Que lo petan, ¿no? Bueno, y esta tarde, por cierto, a las 7, en la FNAC, en San Agustín, pues si os apetece, pasáis por allí, le platáis un beso a Rozalén, os firma el disco y hagas un y hacemos un showcase así chiquitillo, pero bueno, showcase se llama ahora. Claro, como estamos metiendo todo. Claro, todo tiene así, showcase. Y entonces nos acompaña aquí el maestro que se ha traído una acústica Gibson, que es para, vamos, para robársela, no, que es tonto, tu dinero te ha costado. ¿Qué tal? Buenas, bienvenido. Muy buenas. Bueno, músico que imagino que te acompaña habitualmente. Sí, el Samuel Vidal, murcianico. Y lleva conmigo ya mucho tiempo, 10 años, ¿eh? Así ya. Qué buen rollo rodearse de amigos y de buena gente, ¿no? Sí, y también me dan algún disgusto que otro, pero nos aguantamos por eso. Un disgusto a Rozalén, con lo buena moza que es. De vez en cuando le doy alguno, la verdad. Oye, está muy bien porque hay una canción del disco, no sé si lo veis, oírlo con cariño y prestarle atención como siempre a las letras de Rozalén, y es que se define, y dice una canción que dice Somos, que dice que es la idea esta de que todos somos como el yin y el yang, todo es una contradicción, somos una contradicción en nosotros mismos, y dice, sos fresca, coplera, sensible, hippipija, cultureta, chicalista, te haces un striptease. Bueno, un poco, ¿no? Pero es un poco irónica esta canción, porque lo que intenté hacer fue terapia con las primeras críticas que me llegaron, entonces claro, o sea, tanto buenas como malas, pero digo, a ver, me están llamando todo esto, hay cosas que son contradictorias, hay unas que son verdad, otras que son mentiras, entonces bueno, pues lo he hecho porque en realidad sí que somos mucho del que dirán, somos también contradicción, pero acabo diciendo que bueno, que en realidad somos lo que somos en el aquí y ahora, ¿no? Me pongo un poco física y bueno, intensa. Es lo que hay, es que es así, es la esencia, es lo que no podemos renunciar y es lo que somos aquí y ahora. Es verdad que eso de, si te ven el disco más, te voy a decir suelta, ya hace tiempo, no, quiero decir, pero cómo más eso, con esa, un poco un pelín de mala leche, si quieres, sí, con sí, un poquito, sí, claro. Ironía. Y como te burlas un poco de esa etapa en la que igual estabas más agobiada del que dirán y eso, la crítica. Sí, eso, claro, ¿no? como llevo un par de años así de adaptación y de, bueno, antes era como más inocente y veía todo color de rosa y ahora pues me he dado cuenta de que hay cosas que me molestan o que no me gustan. Pero como, bueno, yo soy así y mi entorno también, pues desde el sentido del humor siempre, pues me he quedado muy a gusto, eso es verdad. Dice sí, y que está muy bien, ¿verdad? Todo el mundo opina de cómo viste en las revistas y todo. Es que es un agobio. Te he leído en otro sitio decir que llevas dentro, aparte de todas tus cosas, dice que lleva una coplera, dice que lleva una rapera y una rockera. Dime una de cada. ¿Qué coplera es la que te pone? Bueno, es que ya sabes que los titulares luego le dan la vuelta a todo. Yo simplemente dije que escuchaba cosas diferentes. ¿Ah, que escuchabas cosas diferentes? Sí. Ah, vale. Pues coplera, no ha salido de tu... Así de tu literal, así. No. Bueno, pero bueno, a mí me quedaba bien para la entrevista. Sí, pedirte. Una claro, coplera, a ver. Una coplera, yo me quedo con la Lola Flores. Oh, sin duda. Es que es como... Bueno, creo que fue una gran mujer y que hizo cosas muy valientes. Eso es la Aretha Franklin. De nuestro folk nacional. Eso es muy grande. Y la Sara Montiel también, que encima es mi... Mira, Sara ya no es tanto mi palo. A lo mejor es que como la entrevistaba en la tómbola, eso, como venía con el cubano, se me perdió un poco el mito. Pero sí, la Lola tenía muy poca vergüenza y... Y que nos dicen que no es la inventora del rap español, y es verdad. Eso, hombre, que hacía con la pena, claro, pero ¿cómo del tigre me maravillaría yo? Eso, que a mí no me sale. Eso es. Que ¿cómo me maravillaría? ¿Y una rapera? Una rapera, ahí toco menos ese palo, ¿eh? No, claro. Ahí no me apretes mucho. Bueno, yo el rap que escucho es español y bueno, hay muchos grupos que me gustan, pero son sobre todo más míticos, W, Falsa Alarma, algún sevillano, el Totequín, todo esto. ¿El Totequín? Ese sí. Hay alguno moderno que me gusta mucho, Sharif. Los aragoneses son los que se llevan siempre la palma. Vale, me lo apunto. Apúntatelo. Sharif también me lo apunto. ¿Y una rockera? Bueno, sí. el rock que más he escuchado yo desde niña, pues fue Extremo Duro y Platero y Tufo, lo primero. Pero rockera chica, ¿qué? No. Rockera chica, bueno, yo en realidad siempre he tenido como rockera la Luz Casal. O sea, tiene algo que sí. Le asemeja con el rock, ¿no? Cuando estaba también con los coqueteos con Rosendo y todo la esto. La pose que... de los primeros discos, además, sí. Que salía ya muy lederona y salía ya muy rockera. Yo ella la veo muy rockera y es modelo a ella seguir. Ella era un poco la... A mí me gusta mucho Joan Jett, ¿sabes? Joan Jett y los Black Hearts, este rollo, la Chrissie Hynde de los Puritans, todo ese rollo. Y es verdad que Luz... Al principio tenía ese punto, luego, claro, tiró más por la lírica y eso. Ya estamos enrollando aquí mucho y no suena la canción, que tenemos la posibilidad de que nos regale Rosalén un acústico. Y, por supuesto, nos vamos a callar. ¿Qué hacemos, Rosalén? Os vamos a cantar la de Ahora, que es la que abre el disco, que además lo he rodado en mi pueblo, que es un pueblo de la Sierra del Segura de Albacete, muy bonito, muy chiquitico, y que, bueno, que la gente no lo conoce. Y para que sepan que La Mancha, pues que no es todo llano y que hay pueblos maravillosos. Y eso. Esa reivindicación de turismo de interior va a visitar al Albacete. Claro. Ahora es que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr. Ahora es que ando en pelotas, decoro al gusto, llego desahogada a fin de mes. Ahora es que presumía de independencia, ahora es que en cada puerto tengo un amor. Esto es mentira, ¿eh? Ahora es que tengo todo lo que quería, ahora vas y apareces tú. Contigo, contigo, contigo, laren, laren, laren, laren. Un trocito, un trocito. Qué bello, qué bonito. Y aparte nos da ese pellizco, y en este caso además también con la ironía, con el buen rollo. ¿Cómo disfrutas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo la vida disfrutar? Está para eso, está para disfrutar. Y encima, pues si puedes dedicarte a tu hobby, que eso muy poca gente lo puede hacer, ¿no? Ya que trabajamos para vivir, ¿no? Ya no es al contrario. Pues si tu trabajo te gusta, ya está, lo tienes todo. No perder esa, ¿no? Esa realidad de raíz de que somos unos privilegiados. Totalmente. Sí que lo somos. Me paso por el Twitter tuyo y veo sobre todo fans chicas, a lo mejor porque son más expresivas. No digo que no haya chicos que compren los discos y muchos. No, pero yo tengo mucho público femenino. Las chicas son como muy expresivas y veo en el Twitter que ponen, posan con el disco así orgullosas, en el selfie y eso, y pone, tengo magia entre mis dedos, lo nuevo de Rosalén, mira qué bonito. Dice, tengo cada pelo de mi cuerpo de punta. Yo qué sé, tú estás en el Twitter, a lo mejor en la furgoneta, yendo de aquí para allá y ves esas cosas y dices... Y me da mucho gusto. Qué grande eso, ¿no? Pues sí, es verdad que, bueno, yo vengo de una familia matriarcal, ¿no? O sea, bueno, mi padre es maravilloso, yo lo adoro, pero como que el eje de todo está en mi abuela, ¿no? Y ahí, a partir de ahí se mueve todo. Y, bueno, creo que la mujer es un ser demasiado especial y además me rodeo de mujeres que con pequeñas cosas hacen cosas muy importantes. Están como siempre detrás sujetándolo todo. Entonces, claro, yo en el primer disco eso pues lo llevé como muy por bandera, ¿no? Hablaba de las hadas, de esas hadas, de las que habla José Luis Cuerda también. Y claro, y es normal que la gente, no, ya no solo las chicas, sino los chicos que tienen ese lado femenino así como muy, muy arriba, pues le gusta lo que hago. Reivindico mucho el lado femenino. Sí. Por muy masculino que sea, por supuesto. Vamos, yo conozco a muchos macho alfas que tienen un lado femenino muy bestia. El mil rollo macho alfa no me mola. No, claro que no. Es lo menos lado femenino, pero es verdad que a lo mejor es que lo ocultan mucho. Sí. Bueno, pues ¿quién te ha visto

Bueno, pues nos queda este último cuarto y vamos hasta... Uy, esto parece un partido de básquet, más que un programa de radio. ¡El último cuarto! Bueno, pues sí, sí, sí, es un día bonito este martes, porque en este último tramo del programa, pues bueno, intentaremos que sea los martes, pero bueno, vamos a dejar también las cosas un poquito abiertas, tanto por nuestras invitadas como por vosotros, pero la idea de esta temporada es arrancar un tiempo en el que nos ayudemos todos a cuidarnos un poco más. Esta mañana con las chicas ya veníamos hablando que quieras que no, en verano, que levante la mano el que no se haya puesto un par de kilitos. Porque que si la Caos Calamarets, qué bueno, la cervecita, el... Es que, ¿cómo vas a...? Una cenita, venga va, quedamos, venga va, va, venga va. Y bueno, y ahora la vuelta a la... Bueno, pues a la marcha, digamos, al día a día, a la rutina, pues tenemos que recuperar hábitos alimentarios y cómo cuidarnos un poquito más, perder ese peso que nos sobra, pero, y sobre todo, y más importante, aprender a alimentarnos bien, aprender a comer bien, tener conceptos sobre nutrición, en fin, que nos queden claros para que luego nosotros tomemos nuestras propias decisiones al respecto de cómo alimentarnos mejor. Y cómo tener, en cualquier caso, mejor salud. Y por eso hemos querido quedar con dos hermanas, las Bilbao Sisters, las hermanas Bilbao. Ellas ambas son nutricionistas, son especialistas y profesionales en la materia. Y no solo hermanas, sino además lo son gemelas, con lo cual, si alguna vez os cambio el nombre, no os preocupéis, porque me cuesta un poquito hasta que nos vayamos haciendo. Las hermanas Ana y Laura Bilbao nos hablarán de nutrición. Aquí está Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué ¿Todo tal? Bien? Todo bien. Además, como lleváis ahora ya que me fijo, lleváis unos peinados un poco distintos. Sí, ahora sí. Tenéis un aire de familia Bilbao, en fin, incontestable. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidas las dos, más allá de la curiosidad familiar que todo el mundo os pregunta, que sois dos gotas de agua, encima os dedicáis a lo mismo, sí. Y estáis juntas en un proyecto que se llama Nutralia, con dos T's, en el que, bueno, pues todo aquel que requiere vuestros servicios profesionales le ayudáis también a que, bueno, coma mejor y pierda un poquito de peso. Efectivamente. O sea, ¿y os gustó? ¿Tuvisteis la vocación ambas también de estudiar lo mismo y de dedicaros a lo mismo? Yo todavía no lo tenía muy claro cuando empecé la carrera. Ella, Ana, sí que lo tenía más claro y yo poco a poco pues ya me fui motivando dentro del ámbito de la nutrición y finalmente, después de acabar la carrera, pues salió este proyecto que llevamos ya 2 años y medio. A menudo, y entiendo que estáis de acuerdo, digamos, en los, ¿no?, en vuestros conceptos, sí, los consejos nutricionales que dais, sí. ¿O hay algún...? Bueno, ya hay confianza. Ya hay confianza y a lo mejor si algún punto de vista es diferente, pues lo debatimos, lo compartimos y llegamos a un acuerdo. Perfecto. Sí. Bueno, oye, cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Sí, y bueno, y ahí están ellas en Nutralia. Bueno, pues haremos un rinconcito también aquí en Valencia Abierta para hablar precisamente de eso, de nuestra salud. Oye, en las vacaciones... Yo llegué, lo confieso, a 77, nenas, cuando mi peso, digamos, normal, ya posmenopáusico, que me confieso ya, pienso que ya tengo una edad. ¿Estás de menopausia? Estoy en esa andropausia, ando 73, 74, me casqué 3 kilos, vamos, en definitiva, y me ha costado quitármelos, Dios y ayuda. ¿Cómo? Pues reincorporando hábitos alimentarios que tenía, reconduciéndome. Damos algunos consejos para que los que nos estén oyendo, a ver, digamos, el primer, digamos, mandamiento, lo irrenunciable que sería. Vale. Aquí lo más importante primero es volver al verano y pensar, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, te lanzamos la pregunta. ¿Qué es lo que hemos hecho para encontrarnos en esta situación? Vale. A lo mejor ha habido más comidas familiares, más comidas sociales con amigos, alguna cervecita, tapas. Entonces, lo más importante es volver a los horarios que teníamos antes. ¿Horarios? Efectivamente. Establecer unos horarios. Horario de desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Porque en verano nos levantamos un poquito más tarde, nos saltamos el desayuno y hacemos un almuerzo de cerveza y tapita, comemos a lo mejor a las 3, merendamos... Casi que no merendamos porque la comida se ha retrasado y cenamos ya otra vez en el bar con los amigos. Cuando no haces el resopó. Efectivamente. Se te ha hecho un poquito tarde y dices, ay, tengo un poquito de hambre. Por lo que es más importante, algo, los horarios. Volver a establecérselos de trabajo, de rutina y también para los que tengan hijos. Vale. Rutinas. Orden, que esto es, vale, esto es de primero, pero es verdad que nos desordenamos mucho en verano. Vale, y dentro de ese orden, pues tratar de eliminemos, está muy rico los calamares a la romana, está muy rico, en fin, no sé, hay excesos, el heladito y todo eso, pero tenemos que volver a qué, a la fruta y la verdura. Efectivamente. Sí que es verdad que según, no hay otro remedio, ¿no? Según qué grupo de personas, muchas veces en verano apetecen más ensaladas, por ejemplo, ensaladas de pasta, ensaladas de legumbres, macedonias, pero sí que es verdad que hay un grupo de personas que esos alimentos los descartan. ¿A qué nos vamos más en verano? A fritos, rebozados, comemos mucho fuera de casa, por tanto, no sabemos cómo cocinan. Entonces, cuando volvemos a casa, volver a frutas, volver a verduras, las legumbres, que muchas veces las olvidamos. Las legumbres, esas grandes efectivamente, olvidadas. Efectivamente, lentejas, garbanzos. Los que tenemos de vez en cuando la ventaja de ir a comer a calamadre, sí. Pues todavía es verdad los que todavía tocas siempre. Un poquito la lenteja y eso. Claro. Por cierto, el otro día yo ya empecé con el puchero. Los pucheros bien, son fantásticos. Pasa que, claro, le añado un poquito de... Claro, depende de los ingredientes extras que le pongamos. Yo la garrita la tengo que poner. Sí, la pelota. Pero es verdad que, bueno, pues sabes que mucha, es verdad, tomas mucha verdura. La penca, que me parece un monumento. Habría que hacerle eso, patrimonio de la humanidad. Les penques o... No sé, es verdad que con el puchero comes mucha verdura. Vale, vuelta a la ensalada. Soy chungo para la ensalada. Soy lo peor para la ensalada. Entonces me tengo que buscar mis truquis. No sé, darme alguno. Últimamente he descubierto, fijaos qué chorrada, una ensalada de cangrejo que la venden, que me decía, esto va a estar incomestible, esto, o sea, que dices, la cosa preparada un poquito y tal, oye, no está mal, y me decoro un poquito con la ensaladita de cangrejo, le doy un poquito de algo y me cojo tres langostinos, ¿sabes?, de aquellos herviditos, oye, vale, y me lo, un poquito de manzana también, si me, ¿os parece bien? Sí. Sí. Mira, pues mira, lo estoy haciendo bien, vale. De hecho, lo que ocurre muchas veces con la ensalada es que más que solamente sea verdura, es como un mix de un montón de alimentos realmente, porque estás hablando de gambas, que son proteínas, ya vamos introduciendo conceptos, el cangrejo o los palitos de cangrejo, que ya es proteína también. Correcto. Lleva piña también esta ensalada. Ya lleva fruta, si por ejemplo añadimos pasta, añadimos arroz. Una misma ensalada podemos incluir muchísimos ingredientes. Vale. De hecho, es una buena manera de comer ciertos ingredientes que a lo mejor no solemos comer. Por ejemplo, la fruta. Vale, fenomenal. Poner las ensaladas. Entonces, es una opción. Como recuperamos los horarios, viene el tema de que, aunque sea más tempranito, desayunemos bien, ¿no? Volvemos a incorporar los cereales, el pan. Cereales. Bueno, cereales, podemos englobar cereales de desayuno, pero es importante elegir bien, porque no todos son recomendados por su alto contenido de azúcar, pero principalmente pan que sea integral. Pan refinado, vale. Pan blanco, tendríamos que disminuir su consumo. Vale, vale. Muy bien. Y después volver a esa estructura de 5 comidas, esto es irrenunciable, ¿no? Eso es. También vale. Depende de las personas. Normalmente el hecho de hacer las 5 comidas es para que a las comidas y a las cenas no lleguemos con tanta hambre. Ajá. Porque claro, si nosotros desayunamos, por ejemplo, a las 7 de la mañana y comemos a las 4, desde las 7 hasta las 4, porque ahora los horarios son muy dispares... Como un niño por los pies. Efectivamente. Incluso a veces hay que hacer hasta 2 almuerzos. Ajá. O sea, a lo mejor uno sobre las 10 o así y otro a la 1 o a las 2 hasta las 4 que comamos. Vale. Y después a lo mejor ya comemos y después ya es la cena y no merendamos. Entonces nos acoplamos mucho, hay que acoplarse mucho a según qué tipo de pacientes. Y es cierto esto, Ana, que claro, lo de las comidas es verdad que para llegar con menos apetito, como comenta tu hermana Laura, pero también no hacemos trabajar el metabolismo a la hora de, en fin, comiendo moderadamente. Es decir, aquello de como el coche, lo hacemos arrancar y luego paramos. Y bueno, y en el arranque y en el paro voy consumiendo algo, ¿no? Así es. Lo hacemos trabajar, pero lo más importante es que si no hacemos esas pequeñitas ingestas, ¿qué es lo que primero nos apetece cuando llegamos a casa? ¿Qué alimentos? ¿Ricos en...? Ricos en queso. En grasas, en azúcares. Entonces, sí. Por eso es bueno hacer esos tentempiés. Porque si luego vamos con hambre, vamos a hacerle trabajar más, pero porque como vamos... Estoy haciendo la cena y ya me he cortado 2 trozos de catalana y un trozo de formache. Y ya no cenamos, y ni comemos. Sí, no, se lo sumo. se lo sumo. Vale, el tema de la vuelta al trabajo también hace que la marcha del trabajo para muchos y para muchas sea un problema también para mantener este ritmo de las 5 comidas. A ver, hábitos alimenticios sanos en el trabajo. Claro, el tema está en el chip de organizarnos. No es el yogurcito, traernos, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, depende mucho de si esa vuelta a la rutina al trabajo es que comemos en casa o comemos en el trabajo. Porque hay mucha gente también que come en el trabajo, entonces si está la opción de llevarse tupper, por ejemplo, si te vuelves a la rutina pero vas con tupper y te cocinas en casa, controlas mucho más qué es lo que comes. En cambio, si comes en un restaurante, pues tienes que controlar qué tipos de alimentos son, qué tipos de técnicas culinarias. De todas maneras, es muy importante seguir con las 5 comidas al día, 4 o 5, con las frutas y con las verduras. Vale, ¿y qué recomendáis para llevar al trabajo? Así, por ejemplo, a media mañana y a media tarde, ¿qué me traigo? Pues una fruta. ¿Melocotón? ¿Vale? Sí, ¿Vale? Perfecto. Vale. Cuidado con los que son alérgicos al melocotón. Ah, eso también, verdad, pero están muy ricos. Sí, principalmente llevarse frutas, o bien que, por ejemplo, manzana o pera, que las podemos enjuagar y nos tomamos la piel, con lo cual también tomamos la fibra. Verdad, sí. O aquellas frutas que podamos pelar. Por ejemplo, plátano, naranja, mandarina. Perfecto. Aquellas que sean más, más delicadas, como cerezas o fresas en su momento, guardarlas en un tupper. Para que no se contamine. Y en el caso de que tenga que ir al bar, ¿qué hago? ¿Me hago un sándwich? Pues unas tostadas, por ejemplo, con tomate y una lonchita de jamón, o según ver qué tipo de bocadillos o sándwiches hay. Uh-huh. En todas maneras, no es el no radical. Vale. Hay que mirar el consumo ocasional. Uh-huh. Entonces, si a lo mejor de los 5 días almorzamos uno fuera y decimos, pues mire, me apetece un revuelto de, no sé, ¿qué te podría apetecer? Trigueros. Por ejemplo, perfecto. Una buena combinación. Lo tenemos todo. Vale. Tenemos la verdura, sí. Tenemos el huevo y tenemos el pan. Pido un revuelto de trigueros. Por ejemplo. Y una frutita. Y encima, además, me sale medio menos, me sale más económico. Lo importante también es el tamaño del bocadillo. Uh-huh. Si pedimos un bocadillo entero, lo pedimos la mitad. Vale. En el trabajo me cuesta otra queja. Me cuesta hidratarme. Porque voy con la botellita, pero no. A lo mejor, no sé, en verano sí que es verdad que a lo mejor bebías más también por ser verano y eso. Sí. ¿Qué hago? ¿Me llevo la botella de agua detrás? Sí, nosotros a veces a nuestros pacientes les aconsejamos que se pongan una alarma para acordarse de que llevan agua. Ah, qué buena idea. De todas formas, también hay gente que le gusta mucho las infusiones o los tés y también es una forma de beber agua. De todas maneras, para hidratarse. Lo que tienes tú delante de la botellita es perfecto, porque por lo menos la ves. Ya, claro. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que llevo con ello 2 días. ¿La misma cantidad? Sí, bueno, no, pero es una botella pequeña que tendrá, eso que tiene, 50 centilitros, ya, 100 medio litro, sí, medio llevo litro. 2 días con ella. A ver, bebo más a lo largo del día, pero es verdad, tal vez tendría que acordarme de traer de casa, es lo que hablamos, no me acuerdo de traer de casa la de litro y medio, sino bebería más, como tengo esta pequeña, digo, va, hombre, me cuesta 30 céntimos, no es que sea un despendio, te quiero decir. Pero bueno, ya es el rollo aquel de decir, no es lo mismo. Otra cosa, estamos en el trabajo, las maquinetes. Yo me pregunto, ¿por qué en las maquinetes no sale una manzana? No. En algunos países, sí, ¿eh? Sí, en algunos países en hemos visto que sí. Sí, vale. En la universidad salen, sí. No digo, no tengo nada en contra de, sí, qué sé, pues dietas, por poner, que seguro que están muy bien, que también las hay, pero no todas, lo que parecen es lo que son. Efectivamente. Vale, sí. Es que tengo que mirar. Claro, antes cuando vemos las máquinas no podemos ver realmente el etiquetado, lo que son los ingredientes y la información. Vale. Entonces, si antes a lo mejor podemos ir al supermercado, echarle un vistazo, y cuando vayamos a la máquina decir, vale, estas son las que he visto y estas tienen una buena información, entonces me las compro. Vale. Entonces, un poco el revisarlo antes y si veo que están, entonces las compro. No también, suelen estar. Claro, también cuidado con los refrescos, porque los refrescos también tienen mucha cantidad de azúcar y los tenemos que reducir considerablemente. Ya. Sí, sí, yo solo con la cervecita ya te quitas bastante, cambiando la cervecita por el agua. Oye, nos quedan apenas 3 minutitos, pero tenía verdad que teníamos mucho temario para ser el primer día, es verdad que estamos aquí. Nos hemos puesto muchos deberes, porque es verdad que como la temática de hoy era bastante genérica de hábitos alimentarios, de reincorporar hábitos alimentarios a nuestro día a día después de las vacaciones, pero sí que por lo menos un par de minutitos gustaría que hicierais un apunte, aunque podríamos detallarlo tal vez otro día con más tiempo, esto del detox, la dieta detox. Yo veo a la Pataki con el potecito este verde y lo hemos comentado esta mañana con Arantxa y Silvia, con mis compañeras, y hay cierta curiosidad por saber, y Silvia preguntaba, oye, pero al hacer las verduras que las haces con el turmix y esto, ¿no se, esto se rebellen, no se oxidan? Sí, o se pierden vitaminas, minerales. A ver, un apunte y otro día vamos con más detalle a la dieta detox. Vale, simplemente comentar sobre las dietas detox o batidos detox, que comentas que están muy de moda, es que el concepto que tienen es que supuestamente nos depuran el organismo, nos limpian de todos los tóxicos que nos hemos podido introducir durante el verano. Y realmente no es así, porque nuestro organismo ya detoxifica por sí mismo, por riñones, por pulmones. Entonces, si nos tomamos un batido que sea de piña, que sea de diferentes verduras, porque nos gusta. No por el concepto de voy a detoxificar, voy a estar más pura y me voy a eliminar las toxinas. ¿Sustituye una comida? ¿Puede sustituir una comida, un batido no. muy sería, completo? No. Sería incompleto, claro. Porque únicamente con las verduras, si es una persona que está trabajando, ya ven si enfrente al ordenador, o incluso haciendo actividad física, claro. A la hora, hora y media, ya vuelve a tener hambre. Vale. ¿Y en cuanto a los ingredientes, los hay de frutas y verduras o hay que mezclarlo o cómo sí, va? Sí, los hay de conllevan espinacas y apio, por ejemplo, que son los que están tan verdes, que están tan de moda. Otros a lo mejor un poco difíciles estos verdes, ¿eh? Ya te digo, en el aspecto. Depende. Y así la textura cuesta un poco. Yo he visto gente que los ha probado y no le ha gustado mucho. Vale, cuesta un poco. Sí, luego también los hay de frutas, de piña o de algún otro tipo. Pero lo más importante es que elimina los nutrientes principales, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas. O sea, siempre lo tenemos que complementar con una pastita, con efectivamente un arrocito. Si, por ejemplo, me levanto, me tomo un batido, el vaso de leche y una tostadita, por ejemplo. Bueno, pues se llaman Ana y Laura Bilbao. Las encontráis en Nutralia. Bueno, y las encontraréis también aquí en la 97.7 en Valencia Abierta, dándonos consejos y aprendiendo un poquito de nutrición. Oye, hoy algunas cosas ya hemos ido aprendiendo. Sí, sí, por supuesto. Nos vamos viendo muy bien. Ana y Laura, un placer. Muchas gracias. Bueno, pues apenas 30 segonets que ens n'anem, que besos de Arantxa Ferrer, de Sílvia Tomàs i de tota la quadrilla. Aconteciment mundial, que demà ve el mestre Vicente Bau, que demà és dia de Champions, que s'han tirant-lo en falta. I ara, informació així en la teua, la 97.7. Au, adeu! En València amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.